Que vienen, que vienen. Que vienen y no esperan a nadie. Un ejército entero de pistoleros dispuestos a arrasar un pacífico pueblo defendido por unos pocos valientes. Así es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en esta tarde de miércoles de septiembre con el score de la versión 2016 de The Magnificent Seven, los siete magníficos del director Antoine Fuqua, que será presumiblemente uno de los contenidos de este programa que comienza, programa que se titula número 703. Muy buenas tardes, Jordi, y punto. Muy buenas tardes, por parte de Jordi. Buenas tardes, de punto. El punto a veces tiene una voz parecida a la de un señor ausente que no está aquí, que es nuestro, hasta el momento o hasta hace unas semanas, compañero Agus. Es una voz entre pitufo y estreñido, una cosa así curiosa. Muy bien, pues aparte de los siete magníficos en su versión Fuqua, vamos a tener algún que otro estreno más. Posiblemente tengamos algún evento, eventos a corto plazo, eventos a medio plazo, libros de visitas, no sé si algún otro puñetazo que otro, ya veremos a ver si nos caben los puños en este programa, pero es nuestra intención que quepa alguno. Y vete tú a saber cuántas cosas más. Sí, vamos a intentar que paséis 90 minutos de lo más entretenido y vamos a empezar ya con el libro de visitas, que nos ha dejado muchas cosas interesantes, porque vamos a ello. Han salido muertos del armario, diría yo incluso que zombies, y bueno, pues... para trasladar lo que ha acontecido, aunque ya sabéis que podéis entrar en el libro de visitas y decir la vuestra, pues vamos a hacer traslación un poco de qué ha pasado por allí. Empezaba con la Blanca la semana hablándonos de su visionado de American Horror Story Roanoke. Quien quiera saber qué le ha parecido, aunque ya adelantaré que su calificación ha sido 2 de 10, pero disertado y explicado de la manera tan educativa que tiene con la Blanca, pues educativa y académica. Muy académica. Que entre en el libro y vea lo que ha pasado. Luego, aparte de que Sote con la Blanca tenían unos dimes y diretes porque una señora había fallecido y cómo poner los vídeos en el libro, nos hemos ido directamente a otro mensaje de con la Blanca alabando la serie de Get Down y cómo han cerrado la temporada. ¡Qué fuerte! Le ha gustado todo y, bueno, con decir cómo ha firmado el post lo digo todo. Con la Blanca, con alma de B-Boy. Está muy activo con la Blanca, o muy ocioso, no sé si muy activo o muy ocioso últimamente. Luego también teníamos por ahí a Ijon Tichy, que bueno, nos ha dedicado un amable párrafo, pero como el halago debilita, no lo diremos en directo, quien quiera que se pase por el libro y lo vea. Que si no se nos caen los brazos. Nos ha comentado los últimos visionados que ha hecho, y entre ellos destaca la película Train to Busan, película coreana, sí, que señor. Irá a Sitges y también irá al Festival de Terror de Molins de Rey, sí, señor. Que estuvimos en la presentación del mismo el pasado viernes. Ajá. Y de la cual hablaremos dentro de un ratito, porque vienen títulos muy interesantes. El Festival de Molins está cogiendo cantidad y calidad, y vamos a hacer una breve reseña sobre adelantar la programación que va a venir en noviembre, del 11 al 20. Digamos que esta edición de Molins está en fase ascendente comparado con otros años. Sí, sí. Fase cohete. Muy bien. Luego, por otro lado, Unai quería romper una lanza a favor del humorista Luis C.K., que ahora escribe la serie Better Things. Uh-huh. Y bueno, pues hablaba su carrera y sus participaciones en otras series, y Ijon Tichy pues lo corroboraba. Y aquí empiezan ya los muertos del armario. Venga. Nuestro querido Francisco, a.k.a. Hallenbeck, nos decía que bueno, que quería comentar dos series que posiblemente hicieran sangrar los ojos a la sin audiencia, pero que bueno, pues va a confesar que las ve. La primera es la de Érase una vez. Entonces, a secas, ¿no? Sí, recordáis esta serie en que los protagonistas de los cuentos pues tenían una manera de interrelacionarse, etcétera, etcétera. Pues bueno, que la está siguiendo y que le está gustando. Solo se ha visto la primera temporada, creo que ya van por la sexta, pero bueno, la ha dejado recomendada. Y luego, por otro lado, pues también está siguiendo Sobrenatural, porque él había visto muchos capítulos de diferentes temporadas salteados y ha decidido coger el toro por los cuernos y empezar por la temporada 1 y empezar a verse Sobrenatural. A ver si eso tiene una coherencia o no la tiene, ¿no? Para lo cual ha de tener redaños y, bueno, pues bueno, ahí Javier Beck también ha roto una lanza. Pero lo mejor de todo es que rápidamente otros inocenceros le han seguido. Ya. Es que se hacen los duros, primero sí, se hacen los duros que van de exquisitos, de sublimes, y luego resulta que ven ahí toda la cascarria suelta que hay por rápidamente, el mundo. Unai dice, yo vi Once Upon a Time, o sea, era así una vez, hasta terminar la temporada de Peter Pan. No sé cuál es la temporada de Peter Bueno, Pan. Eso es cosas y, de ellos. Y bueno, pues dice que Supernatural también llegó hasta la novena temporada y la tiene que acabar algún día. Qué dolor, ¿eh? Novena temporada. Y una R reivindica el Frente Unido de Sinodenceros que ven putruños durante años y les gusta. ¿Quién ha saltado detrás? Cola Blanca. No podría ser de otra manera. Qué horror. También vio Once Upon a Time hasta su quinta temporada. Madre mía. Ha visto Supernatural hasta el último episodio de la onceava temporada. O sea, es que Cola Blanca es el que parte la pana con una calidad impresionante. Es el general del frente este apócrifo, ¿no? Sigue viendo Z Nation y la lleva al día. O ya, sea que creo que es el único que conocemos. Dice, soy el único que ve Ballers, la segunda temporada, capítulo 9 de fútbol americano. Eso no es cierto, Cola Blanca. Yo me vi los 6 primeros capítulos de la primera temporada y la medio sigo. Bueno, aunque no lo hayas dicho aquí. Sí, creo que lo comenté ya hace bastantes programas, pero bueno. No, no está mal, ¿eh? Con Dwayne Johnson haciendo de promotor, exjugador de fútbol americano, la serie tiene su aquel. Dice, soy el único que sigue viendo Fear the Walking Dead, Season 2, Episodio 12, ahí le doy la razón. Yo ¿Episodio 12? Sí, sí, en la Season 2 me quité en el segundo episodio. Qué horror. Y dice, y que sigue viendo la puta mierda del toro con su Strain temporada 3. Y para finalizar, que le van a obligar a ver la estupenda y esperadísima segunda temporada de Lucifer. Debo decir que mi mujer ve Lucifer y la sigue prácticamente al día. Por el guaperas de Lucifer. Y yo voy viendo capítulos salteados porque a mí no me acaba de redondear. Creo que es un producto que podría dar más de lo que da. Pero bueno, ya. En fin. Hombre, yo ya he visto cómo es, en qué plan está Cola Blanca. Yo no sé si él ha visto South of Hell, pero le recomiendo encarecidamente que si puestos a ver putruños, además con gusto y con sustancia, South of Hell. Creo que Unai también en su día la seguía y yo me vi los 4 primeros. Yo le he acabado. O sea, ese es mi putruño, y, bueno, no mi putruño de este año. Era la señorita que tenía un problema con cierta persona, cierto ente que convivía dentro de con ella. Con su alter ego. Sí, todo acaban siendo alter egos. Lo en pasa fin, que los disfrazan. Ha hecho un hashtag con la blanca que es Frente Unido sin Audiencero Forever. Pues muy bien. Jordi, se nos están desmandando, ¿eh? Se están organizando a nuestras espaldas. Esto va a haber que reprimirlo. Luego Jacob, que saludamos la semana pasada porque era la primera vez que nos escribía en el libro, dice que a más de uno le va a gustar esta noticia, tráiler de la versión remasterizada a 4K de Fantasma. Uh-huh. Ha colgado el tráiler en el libro de visitas, quien quiera verlo lo tiene ahí. Yo debo decir que supongo que nuestro amigo de carne de videoclub domingo debe estar con gotaza, no con goteja. Pletórico, ¿no? Sí, porque además esto coincide con dos acontecimientos más. El primer acontecimiento es que se ha presentado el tráiler de Fantasma Ravager, que si no me equivoco va a ir a Sitges. Creo que sí. Que es la quinta parte de esta franquicia creada en el 79 por Don Coscarelli. Que el guion es de Don Coscarelli, pero la ha dirigido David Hartman y que, bueno, vamos a tener en el reparto pues, a Angus Scrimm, Reggie Bannister, Michael Baldwin, Kathy Lester y Daniel Schwager. ¿Has dicho algo de Baldwin? Sí. Vale, vale. Pero es a Michael Baldwin, no Michael Baldwin de los Baldwin de toda la vida. Pero igual es un sobrino segundo de los Baldwin. Seguramente, porque los Baldwin... O un vecino de abajo del piso donde los vive, Baldwin, ¿no? Son la familia más extensa en Hollywood que puedes en Estados Unidos enteros. Por cierto, a raíz de esto, debemos decir que para quien no sepa qué ha pasado últimamente con Agus... Es verdad. Hostia, yo me había olvidado. Era ese tío que se sentaba ahí enfrente tuyo hace tiempo, ¿no? Ese. Pues realmente sospechamos que hace un par de semanas el hombre alto de Tolmen lo vino a visitar. Al taxi. Y creo que se encuentra en la actualidad en una dimensión paralela. Quienes hayan visto Fantasma saben de qué hablamos. Posiblemente esté bajo una lluvia cloac y midiendo escasamente 70 centímetros y cargando ataúdes. Pero bueno, no es algo que sepamos a ciencia cierta. Sí, porque es una hipótesis que tenemos. Es una hipótesis, pero yo no la descartaría, porque las coincidencias no siempre son lo que parecen. Vale. ¿Y tú crees que se puede salir de esa dimensión o qué? Bueno. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Quizá con la remasterización de la primera y el estreno de esta quinta parte nos lo encontremos por Sitges, que logra salir. Sí, o haciendo de figurante en alguna de ellas, en la nueva. En fin. Y luego, por otro lado, Hallenbeck nos decía, sección de cesos, ha fallecido Curtis Hanson, el director que inició una cadena de éxitos a raíz de La mano que mece la cuna, que luego tuvo títulos como Río Salvaje, lógicamente su título quizá más recordado, L.A. Confidential, Jóvenes Prodigiosos o 8 millas, que aquí te tendría que dar a ti un poquito el testigo, pero como de Eminem pasas bastante. No te creas, porque yo he estado pensando sobre esto, porque a mí el Curtis Hanson, la verdad es que tengo que reconocerle que todas sus tiene bastantes películas conocidas, pero a mí me marcó especialmente La mano que mece la cuna. O sea, con esa Rebeca de Mornay. Sí, con ese clash entre Rebeca de Mornay y Anabela Sciorra, por el otro lado del clash, ¿no? Y que realmente, pues igual tuvo otras películas que fueron más taquilleras o más conocidas que esta, pero yo, para mí, La mano que mece la cuna, que es la mano que maneja el mundo, sí, era gran cosa, ¿no? Pues realmente es una de esas obras de suspense noventero que a mí me parece muy recomendable, muy reivindicable, y que aparte, pues es una película de esas en las que tenemos suspense, pero tenemos también el subgénero de la, ¿cómo te lo diría yo? De la suplantación, ¿no? De que un personaje se quiere ganar la posición de otro personaje, y que queramos o no queramos, pues La mano que mece la cuna es una de las influencias incontestables de películas posteriores como la mismísima El interior. Si pensáis un poco en el argumento de lo que pasa en La mano que mece la cuna y lo que pasa en El interior, me parece que hay un par de líneas que coinciden, ¿vale? Yo ahí dejo el detalle. Y respecto a 8 millas, pues lo que te iba a comentar, que hay gente que tiene muertos en el armario, pero yo tengo algunos no muertos. Están vivos porque no los he matado todavía. No has llegado a verla. Yo, o sea, reconozco públicamente que a estas alturas de la vida, 2016, han pasado 14 años desde 8 millas y la tengo ahí esperando en el disco duro. Pero es que yo lo que cuenta 8 millas creo que ya me lo sé un poco. Es por eso. Bueno. Y porque cuando vino, pues vino con ese hype que muchas veces nos genera el efecto contrario que hemos comentado aquí muchas veces. Bueno, lo que tardé yo en ver la Bruja de Blair, por ejemplo, pues a mí con 8 millas me pasa un poco eso, y además entre el ámbito hip hopero, pues ya te puedes imaginar que si el hype era fuera gordo, pues dentro era poco menos que de ambiente irrespirable. Entonces, como que yo decidí pasar de ella y ahí sigo, o sea, no por nada, porque a mí ya sabes que Eminem me cae relativamente bien dentro de los rappers que son muy populares, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias de los visionados a veces. Bueno, pues en nada, fin. Un no muerto. Un no muerto. Acabas de sacar del armario. Un vivo que tengo en el armario. Que yo creo que es peor tener a gente viva, bueno, en el armario. Que los no muertos no siempre son vivos, ¿eh? Eso también, ya, esa es otra. Sí, además, estando en este programa en el que estamos. Pero bueno, tras el libro de visitas, que veis que hay muchas cosas, más cosas interesantes que nos hemos saltado por falta de tiempo. Sí. Así que recomendadísimo entrar al libro de visitas. Ahora es con registro, registraros. Y formar parte de la comunidad Sin Audiencia, que es una comunidad maravillosa por lo peligrosa que es. Y que además, si entráis en la comunidad, podréis formar parte de alguna de esas milicias que se están formando, sí, apócrifamente a nuestras espaldas, que eso tampoco está fuera de lugar. No es moco de pavo. Exacto. Bueno, pues de los estrenos que vienen esta semana, para este viernes 23, pues aquí el amigo Javi ha podido ver dos. Entonces, sí, primero vamos a hablar de una película española dirigida por Alberto Rodríguez, que se llama El hombre de las mil caras, sí, y que tiene en el reparto a Eduard Fernández, a José Coronado o a Marta Etura, entre otros. Y bueno, pues antes hemos hablado de coger el sitio de alguien, sí, y yo creo que los impostores abundan. ¿Qué nos puedes decir de esta película? Pues que esta película realmente se podría llamar, en vez de El hombre de las mil caras, se podría llamar perfectamente El hombre con la cara más dura. que directamente. Sí, porque digamos que este nuevo ejercicio fílmico del Alberto Rodríguez, el de Grupo 7, el de La Isla Mínima, ya conocemos a Alberto, su afición a meterse en lugares donde huele mal, conceptualmente hablando, no físicamente hablando, ¿no? En Grupo 7 teníamos a la policía corrupta de la Sevilla pre-expo, en La Isla Mínima teníamos una buena muestra de cómo el sucio sur ibérico también puede dar mucho juego a nivel argumental, y aquí tenemos en El Hombre de las Mil Caras pues un caso real, que no hay nada más espeluznante o estrambótico que fijarte en la puñetera realidad cuando ésta realmente es capaz de darle mil vueltas a algunos guiones de ficción, ¿no? ¿Y qué tenemos en El Hombre de las Mil Caras? Pues, aunque sea una película que habéis oído por ahí hablar de que es sobre un espía español, Francisco Paesa, y que es un tío que ha tenido una larga vida haciendo trabajos muy complicados y muy poco recomendables, decir que, a pesar del título, y esto es una advertencia, no esperéis una película tipo Selig, del Woody Allen, o un mago del disfraz rollo Mortadelo, porque Paesa no usa más que una gabardina y unas gafas de sol para pasar desapercibido. O sea, la cruda realidad, a pesar de que supera la ficción, a veces en estética o en puesta en escena, es mucho más simple de lo que nos imaginamos a veces, ¿no? Y a pesar del título, ya os digo, o sea, no hace referencia a las caras físicas que pueda tener Francisco Paesa, a.k.a. Eduard Fernández, en esta función, sino a las miles de facetas que tiene y que ha tenido este personaje, que en teoría todavía está vivo, ¿vale? Porque es un personaje de los que tener ahí pues muy, muy en cuenta para posibles desarrollos fílmicos, como aquí ha querido tener a bien el señor Alberto Rodríguez. ¿Qué referentes tenemos nosotros en cuanto a espías Spanish Style en el cine? Pues hasta ahora, pues poco menos que Anacleto, Torrente un poco y nada más, ¿no? No tenemos ningún acercamiento, digamos, real a la figura del espionaje en España, ¿no? Y aquí llega, pues entonces, la película sobre Francisco Paesa, y que se nos centra pues en un periodo un poco convulso para la sociedad española a mediados de los 90, y además pues siguiendo un poco un símil de los documentales de naturaleza, yo voy a empezar diciendo que Francisco Paesa es una especie de organismo parásito, medio nemátodo, medio platelminto, cuyo hábitat son las cloacas del sistema, ¿vale? Del sistema, en este caso, español, del Estado español, donde él se mueve con especial fluidez, chupando jugos alimenticios de aquí y de allá, ¿vale? Pero no penséis que las cloacas donde habitaba Paesa en los 90... pues son sucias y están llenas de yonkis, sino que es todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando de que Paesa se movía como pez en el agua, y donde se depuraba la mierda del sistema realmente era pues en los despachos de los ministerios, ya fuera del Interior o de Justicia, o del Ministerio Conjunto, en pisos del centro de Madrid o en urbanizaciones caras de las afueras de la capital del Estado. En esencia, pues a Paesa, el Estado, en el comienzo de la película, le debe algunos favores y algún dinero por sus servicios prestados al Estado y a organizaciones que dependen del Estado, aunque no es conocido por ello públicamente, y él está un poco contrariado, ¿no? Porque eso de trabajar para un empleador que luego te tarda en pagar o te da largas y que además debes hacerle favores siendo un poderoso empleador, pues eso mosquea un poco, ¿no? Y entonces a Francisco Paesa se le presenta una ocasión, de esas que el destino las pinta calvas, ¿vale? En este caso, más que calvas, calvos o calvo en singular, porque un calvo, un exdirector general de la Benemérita, de la Guardia Civil, busca a Francisco Paesa para contratar sus servicios y para que le ayude a sacar de España todo lo que ha podido robar desde su posición privilegiada como director general de la Guardia Civil, que ha sido durante unos cuantos años, y él ha amasado junto a su mujer pues un montón de pasta en negro que ahí quiere sacar de España a toda costa, porque si no se la van a acabar pillando los del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, a partir de este momento, Paesa empezará a tejer a tejemanejer, una estrategia a varias bandas para cobrarse lo suyo, para cobrarle al calvo, en este caso Roldán, lo que le va a costar ese encarguito que le ofrece, y por otro lado intentar pegarle alguna púa o hacerle alguna jugarreta al Estado español que tanto lo ha denigrado y que por el que tanto ha sufrido Paesa en el pasado, ¿vale? Eso sí, ¿a cuántas bandas va a jugar Paesa? ¿A una, a dos, a más? Para saber eso tendréis que ver la película, ¿vale? Muy bien. En eso está un poco El hombre de las mil caras. Y una de dos, o veis la peli u os leéis el libro de Manuel Cerdán, que es en el que se ha basado la peli, Paesa, El espía de las mil caras, que es, digamos, la base sobre la que Alberto Rodríguez ha construido su película. La peli, como la historia, es realmente sorprendente por lo rocambolesca y por lo real y por lo inverosímil que puede parecer que algo así pueda ocurrir de verdad, pero ocurrió y está documentado. También hay que decir que la película ya avisa en su inicio que se han tomado personajes reales y hechos contrastados y se han mezclado con otros de ficción, sobre los que no se sabe qué ocurrió y sobre los que se ha hecho ficción, ¿vale? Que eso también, que puede que haya más peso de ficción del que nos pensamos o no, o vete tú a saber, porque al fin y al cabo el personaje, porque es un personaje, Francisco Paesa, o sea, lo primero, que no sé por qué nadie ha confiado nunca en un tipo que tiene como apellido un nombre de sociedad anónima. O sea, es que seguro que es falso, lo primero. Y visto el currículum de este señor, que ha sido un montón de cosas antes que, evadidor de impuestos cuando se junta con Roldán, pues realmente lo que ocurre aquí es que tenemos un acercamiento al caso, perdón, desde el punto de vista más, digamos, irónico o sarcástico que nos podamos encontrar. O sea, igual, y hay gente que le tacha la película un poco, pues que con el tema que trata, que el registro no es nada recto, no es serio, no es dramático, y que realmente pues hay gente que le sabe mal que haya tirado por este camino de la ironía, pero yo creo que la historia al menos sale favorecida. Y de hecho, yo creo que es mucho más digerible el argumento con ese toque, digamos, de sonrisilla de jugador de póker con farol que tiene la peli, que no si le hubieran dado pues una orientación mucho más dura, o sea, dura en cuanto a serie, en cuanto a madura, en cuanto a políticamente, digamos, correcta desde el punto de vista de la política o de los políticos y de las instituciones, porque aquí realmente en este hombre de las mil caras acaba pillando todo el mundo. Roldán pilla, evidentemente, porque la historia dice que pilla. Pero digamos que los distintos actores, actrices de todo este caso, digamos, tremendo, no salen bien parados tampoco en la película. Y estoy hablando de que salen varios ministros del interior, salen algunos jefes de los cuerpos de seguridad, jueces, juezas, en fin, que me refiero que el percal es bastante mierdosillo, ¿vale? O sea, para no tener en cuenta. Y de hecho, pues a mí se me recuerda un poco, en concepto, el argumento del hombre de las mil caras, pues a la película del topo, la de Gary Oldman, la de Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Sí, que hablaste aquí. Pero reconozco que aquí en Alberto Rodríguez ha sabido dotar a la peli de una fluidez que no tiene el topo, ¿vale? O sea, igual el caso no es tan enrevesado, porque este igual es un poco más simple, pero tampoco se llevan tanto. Yo creo que El hombre de las mil caras es un buen ejemplo de ficción real, por decirlo de alguna forma, de ese subgénero que últimamente pues estamos teniendo muchos casos de él, ¿no? O sea, la película de Elvis con Nixon y este tipo de rollos, pues aquí Paesa con Roldán están casi a la altura de Elvis y Nixon en cuanto a alcance mediático del argumento de la película. Decir que también pues la película cuenta con mucha carga de imágenes de archivo de telediarios de la época, de mediados de los 90. Vamos a tener desfilando por la pantalla a Carrascal, a Piqueras, a María Escario, a Ana Blanco y a todos los que en algún momento dieron, y todas que dieron alguna noticia sobre Roldán y su fuga, ¿no? Pero también vamos a tener una trama bien trenzada a la que acompañan actuaciones que en general están bastante pasables, ¿vale? El Eduard Fernández está muy convincente en el papel de Francisco Paesa. Pepe Coronado, como su colega el piloto, también está bastante a nivel. Y decir que luego vamos a tener a actores secundarios interpretando pues, a Rafael Vera, a Antonio Asunción o a el mismísimo Juan Alberto Belloc, que como muy bien dicen en la peli, le llamaban, en aquella época en la que era el superministro de Interior y de Justicia, el chofer de Drácula, que es un epíteto que tenía el exministro Belloc y exalcalde de Zaragoza, cuando él andaba por esas cloacas, digamos, de suntuosas de los altos fondos de Madrid, ¿no? Decir que la película pues anda rodada entre Madrid, París, Ginebra y Singapur, que me refiero que a ese nivel sí que cumple como peli de espionaje estándar, ¿no? Uh-huh. Con múltiples localizaciones y tal. Pero también tengo que decir que, aunque hay varias ciudades potentes en el rodaje, no quiero que penséis que hay acción. O sea, no esperéis tiroteos, no esperéis escenas de acción, no esperéis persecuciones, porque eso es cosa de la ficción. En el espionaje real, lo que se lleva, o al menos en este caso, es abrir y cerrar sobres con pasta dentro, hacer transferencias bancarias en cadena para no dejar rastro de la transferencia y mirar por la ventana a ver si hay algún secreto en la calle cuando bajas a coger el coche. Una peli atípica, pero no por ello interesante. Yo lo he pasado bien rememorando este personajillo, que da para más que una película, el señor Francisco Paesa, que si alguna vez os echáis a la cara pues su currículum o sus andanzas, como decía Alberto Rodríguez en alguna entrevista, pues da para más que una película. O sea, creo que la idea inicial del señor Rodríguez era hacer una especie de biopic de Paesa, pero claro, para eso hacía falta dinero de una superproducción, porque el tío realmente ha tenido una vida en la que se ha mezclado en asuntos muy turbios, con guerras sucias, con traficantes de armas, con mafias de diferentes países, y que eso requería pues igual más dinero que el que se requería para hacer esta, en cierta manera, pequeña película. Bueno, pues para finalizar tu descripción de la película, dos apuntes. Rápidamente decir que si a alguien le interesa saber qué se dijo aquí de la versión del Topo dirigida por Thomas Alfredson, sí, está en el programa 471 de Sin Audiencia, así que ahí la pueden localizar. Y por otra parte decir, bueno, que el señor Alberto Rodríguez, pues recordemos Grupo 7, La Isla Mínima y Este Hombre de las Mil Caras, debemos decir que últimamente está dando un marchamo de calidad, sí, que echamos muchas veces en falta en las producciones españolas, y al menos, bueno, pues es un director con el que puedes decir apuesta casi segura de que vas a encontrarte algo interesante y un poco fuera de lo que suele ser habitual en los estrenos que llevan ahí, sí, la etiqueta de cine español. Y luego es el tratamiento que da a las historias, ¿no? Porque esta misma historia de Paesa en otras manos hubiera sido mucho menos interesante, mucho menos atractiva y con mucho menos ritmo, ¿vale? O sea que eso al menos queda asegurado. Bueno, pues para que descanses un poquito la garganta, antes de el siguiente estreno que quieres comentar, vamos a hablar un poquito de qué nos presentaron el viernes pasado para esta 35 edición del Festival de Terror de Molins de Rey. Sí, porque hubo una presentación para prensa, aunque estaba abierto, creo que para... Sí, gente de Molins que los que vecinos acudió y vecinas que estuvieran interesados en el cine de género. Y bueno, la verdad es que el festival ha sido ambicioso, ha sido muy ambicioso. Son 35 ediciones, pero el festival empezó de una manera muy modesta, pero ya en esta edición 35 se plantea 10 días de festival, sí, del 11 de noviembre al 20 de noviembre, lo cual es ya formato de festival de más gordo, de semana de terror. Gordo, gordo. Que dejaron bien claro que es el festival de terror de Molins, no de cine de género. O sea, aquí no cabe la ciencia importante ficción, este dato, no cabe el thriller, no cabe la fantasía, no, terror. ¿Caben en todas sus formas y maneras? Sí, caben pero si terror llevan terror, sí. Exacto. Que este año está dedicado a las mutaciones. Sí, es el leitmotiv de este ¿por año? ¿Por qué? Porque es el 30 aniversario de La Mosca Y entonces, bueno, como es el 30 aniversario de La Mosca... De La pues, Mosca de Cronenberg. De David Cronenberg, protagonizada por Jeff Goldblum, Brandel Mosca, y Brandel Fly... Gina Davis, ¿no? Era también... Ahora, sí, creo que sí. Ahora me has matado, pero bueno. No sé, yo es que tengo el recuerdo por ahí. Bueno, pues la han dedicado a las mutaciones. Entonces, a partir de aquí, veremos que han apostado por cierta cantidad de películas, importante, pero encima por calidad. Hay muchos títulos que vendrán un mes antes a Sitges y pasarán por Sitges. Y que ellos los van a tener también en el Festival de Molins. Digamos que ya que repiten alguno con Sitges, que sean los potentes. Porque de hecho yo los que reconocí en la rueda en la presentación y tal, que van a estar en los dos festivales, realmente son algunos de los más reseñables que a priori ya se manejan en Sitges como las pelis de las más potentes. Vamos. Bueno, yo... Haré el comentario de las que creo que van también a Sitges. Sí. Si hay alguna que digo mal o sabes alguna que yo diga y que va a Sitges y no lo digo, me apuntas, ¿vale? Me apunto. La película de la sesión inaugural, que será el viernes 11 de noviembre a las 10 de la noche, va a ser una producción española que se llama La Madriguera, que, bueno, está... bueno, nos cuenta una historia de una persona que tiene un trágico suceso y es escritor y pierde las ganas de escribir. Bueno, pues su editor insiste en que cumpla su contrato y para eso le envía pues a un ayudante para que le ayude a escribir. A darle un poco de vidilla. Sí. El director, es que aquí, es curiosamente, no sé si me sale, pero es Escurro González, ¿no? Escurro González. Es co-guionista con Francisco Conde. Exacto. Y bueno, pues tiene un reparto... de actores y actrices, algunos que estamos más acostumbrados a ver en series que no en películas, como Cristina Muñoz, tenemos a Francisco Conde o a Adriana Torrevejano y Carlos Santos por ahí. Y bueno, pues es la sesión inaugural, Madriguera. Carlos Santos, que me suena a mí de que lo he visto hace poco en una peli, ¿eh? Bueno, pues luego indagas. Sí, sí, sabes en cuál lo he visto, perdón que te interrumpa. ¿Cuál? Está en El hombre de las mil caras. Mira. ¿Sabes quién es, no? El que es que sale calvo, es Carlos Santos. Vale, ya lo has dicho todo. Sí, ¿no? Vale, pues ese... Es el que interpreta a Roldán. Pues Carlos Santos hace de Roldán en El hombre de las mil caras, que si igual no lo he dicho antes. ¿Qué más tendremos? Pues tendremos la sesión de clausura. ¿Por qué pasó de la inaugural a la clausura? Porque es un título bastante esperado. Y que es la nueva película de Nicholas Winding Refn, que es The Neon Demon, y bueno, pues que quien haya leído un poco la sinopsis sabrá que trata sobre el tema de la belleza, sobre todo la belleza femenina, pero con el estilo del señor Nicholas, que siempre es un poco retorcido. Y con la obsesión con la belleza, ¿no? Sí, un poco con la obsesión también con la belleza. Tenemos ahí en el reparto a Elle Fanning, a la Christina Hendricks, a Keanu Reeves o al Carl Glusman, entre otros, y hay gente que la ha podido ver porque es una de esas películas que ya corre por ahí. Corre por las venas del internet. Y en general las críticas están siendo buenas. La gente hace olas, ¿no? Yo he visto gente haciendo olas por esta película. La UMDB le ha dado su marchamo. Quien quiera entrar en Guardia Oscura, que se vea la review que ha hecho de Neon Demon. Sí. Y luego, en la sesión oficial competitiva de largometrajes, pues hay varios títulos que llaman la atención. Hay como 12 pelis, ¿no? Sí. Aproximadamente. No vamos a nombrar todos, vamos a nombrar los que consideramos que tienen elementos que pueden ser muy interesantes. Ese Train to Busan, película coreana que la gente que ya la ha visto dice que es lo que tendría que haber sido Guerra Mundial Z y no fue. Ajá. Algo así. Comentario. Esta creo que estará en Sitges. Esta está en Sitges. Entonces, bueno, pues título importante. Luego tenemos The Girl with All the Gifts, sí, creo, señor, que también va a Sitges, también, del director Cole McCarthy. Bueno, el director de Train to Busan, no sé si os importa mucho porque mi coreano es horroroso. Bueno, pero tío, es Jong Sang-ho. Jong Sang-ho, que creo que ya ha hecho alguna otra más, pero bueno, que está bien decirlo porque luego, así, Jordi, cuando los repetimos y nos salen dos o tres veces ya nos suenan. Sí, es la cosa. Lo cual está también muy bien. Pero bueno, The Girl with All the Gifts también va a estar en Sitges. Y es otra película también que tiene una temática, digamos, apocalíptica, como Train to Busan. Lo que pasa es que con una orientación diferente. Yo no me quiero meter tampoco en los detalles. Porque, no, no, porque debemos decir porque además que los trailers dicen muchas cosas y son la gente cabrones. De Terror Molins muy maja, pero las explicaciones de las películas eran un poco... Spoiler, antes, sí. A ver, yo sé que tenía muchas ganas de contar, pero es que casi te decían, en la película empieza así, parece que es un slasher, pero en el minuto 40 tiene un giro y al final tiene otro giro que se da la vuelta allá. Y los amenazados son los que amenazan. Hostia. Córtate un poquito, pero fijo, bueno, con todo el cariño, ¿eh? Sí, sí, yo menos mal que tengo mala memoria. Decir que en The Girl with All the Gifts tenemos a Gemma Arterton y a Glenn Close, entre otros, y a Padre Considine en el reparto. Luego, más películas que tienen pinta o pintaza. I'm Not a Serial Killer. Sí. Película en que nos encontramos por allí al señor Christopher Lloyd. Bueno, pues película que a mí me hace pintaza y veremos a ver qué tal está. Luego, una película que en principio parece un slasher, pero luego puede no ser lo que es. Creo que es de origen escandinavo, no sé si era finlandesa. Se llama Lake Bodom, sí, señor, de Taneli Mustonen. Finlandia. Y bueno, pues también apunta maneras. Otra película que cuando nos pusieron el tráiler a mí me dio muy buena impresión, que es The Autopsy of Jane Doe, de André Overath. Con una pareja protagonista. Sí, con Emily Hirsch y Brian Cox, y que tenía también pintaza. Y luego una película muy curiosa que trata el tema mutación de una manera bastante evidente, que es Let Her Out. Sí, señor. Podría ser un propio spoiler el título, más viendo alguna imagen de la película, y está dirigida por Cody Callahan. Bueno, pues yo creo que, no sé si quieres decir alguna... Había más películas, sí, había una no. tal Kristen, que bueno, es de lo que pasa con... Está dirigida y guionizada por Mac Westra, era una película independiente, pequeñita, pero sí. ¿Qué pasa cuando una chica, después de una fiesta de fin de año, creo que era, queda sola... Y le toca limpiar. Limpiar el bar. Y de pronto familiar, suena el teléfono y alguien le dice, rollo Scream, estás sola y te voy a matar. Sí, y además estoy con todo el subidón todavía de Año Nuevo. Yo qué sé. Estoy de empalmada. De empalmada. ¿En qué sentido? En todos los que quieras. Guapa. Esta bueno. la pago yo. Bueno, eso es lo que nos depara Kristen. Sí, no te has dejado muchas, creo que... No, pues así me pasó en general. Faltaba Tear Me Apart y The Eyes of My Mother, We Go On y Downhill, que son el resto que de pelis que forman, digamos, el apartado de pelis de competición. Ya anunciaron que hasta el 1 de octubre no se cierra el plazo de inscripción de películas y todavía estaban barajando 4 o 5 películas más. Había como 4 títulos que quedaban que podían entrar. Luego debemos decir que hay sesiones retrospectivas, entre ellas habrá Pase de la Mosca de David Cronenberg, que por cierto sí es Gina Davis. Sí, y luego un pase que a mí me haría gracia ver en pantalla grande, porque es una película que le tengo mucho cariño, del señor Roger Corman, The Men with the X-Rays. Bueno, estoy pensando en castellano. Exacto. Ya está todo dicho. El hombre con rayos X. El hombre con rayos X en los ojos. Exacto. Ya con el Ice ya lo había dicho. Peliculaza. Peliculaza, protagonizada por Ray Milan. Y que bueno, que yo cuando la vi en su día, no sé si fue en mis terrores favoritos o en alguna. Yo la vi en la tele esta. Sí, no, yo en la tele también, además de pero pequeño. No sé si la puso el señor Ibáñez Serrador en mis terrores favoritos. Y la escena final es que a mí me dejó... La escena final... Con esa frase, que es claro. un súper spoiler, pero sí. que esa frase se queda grabada. Bíblica, ¿no? Podríamos decir, sí, por no hacer sí, spoilers. Sí. Bueno, pero de una película del hombre con rayos X en los ojos que es como una especie de, digamos, carrera cuesta abajo hacia la destrucción por jugar a ser un poco científico casi divino, ¿no? Y en la que vamos viendo... No es ningún spoiler decir de pensar en qué va esta, de qué va esta película, ¿no? Un científico que descubre pues que puede tomar determinados sueros y ver a través de los objetos. Al principio le va a parecer todo muy divertido, de hecho la primera parte de la peli es como muy lúdica, muy cómica, empieza incluso a pesar de que la peli tiene sus años, pues hay escenas un poco así como de con picorcillo erótico, no llega a verse tetilla ni nada por el estilo, pero se intuye al menos, y de ahí en adelante pues la cosa va a empezar a ir un poco hacia ver más allá de la ropa y de la superficie de la piel y acabar, pues eso, acabando, pues viendo, no se sabe qué hay después de la materia, ¿no? Un poco, que es, no quiero contar el final, pero que es una peli muy recomendable, que tiene además unos efectos especiales para su época muy potentes. Muy curioso, sí, sí. Porque son todos efectos especiales ópticos, sobre todo. Y aparte, pues eso es lo que dices tú, la interpretación del señor Ray Milland, que es brutal. Y que no tiene ni, vamos, no le puedes toser a ese hombre ahí. Claro, actuando. Es que tratando el festival de Molins de este año sobre las mutaciones, uh-huh. siempre hay científicos ligados uh-huh. a las mutaciones. Por favor, hombre, falta van de la mano. Ojalá que haya ejércitos de en científicos. Fin, muchas actividades paralelas al festival, con carpa para pasar cortos de otros años en Molins gratuita, no en el cine donde se hace las proyecciones, sino abajo en el pueblo, en el centro. Sí. En fin, cosas curiosas, como un corto que va a volver a experimentar con el tema del odorama. No sé si uh-huh. os acordáis, en los años 80 que salió el odorama en cines, que te daba una tarjetita y tenías que rascarla cuando te aparecía el número en pantalla para oler lo que fuera. Para meterte en la historia. Entonces va a haber un pase especial de este corto para 100 personas. Van a intentar hacer un segundo pase para 100 personas más. No han dicho qué sistema van a utilizar para odoramas, si va a ser como un sistema pionero que ya se explota en Japón, en algún parque temático, en alguna sala de cines de hace años, que son mezclas químicas que salen uh-huh. en forma de vapor delante de la nariz del espectador. Sí. Pero sí, lo que han dicho es que querían que esta sesión bastante especial de este corto con odorama fuera para gente con deficiencias auditivas o visuales. Claro. Precisamente para potenciar el tema. Entonces, bueno, pues sencillamente aquí ahí queda dicho. Me parece además una muy buena manera de enfocar la proyección. Pues ¿por qué no? Para que esta gente pueda disfrutar de algo que no se suele hacer habitualmente, sí. al menos en las salas españolas. Decir que el corto se titula X Mile, escrito con X, y que el realizador es el Miguel Ángel Font Visier, ¿vale? Y en fin, muchas más cosas que, sí, que trae el sesión festival. De cine oriental. Sí, que por cierto, si no me equivoco, en la de cine oriental estaba la versión de Evil Dead, Malasia o de... Sí, bueno, hay una que se llama La Furia de Satán. No, Devil no. Dead, creo Devil que Dead, se llama. Devil sí, Dead, sí, que es, bueno, o sea, dicen que es de lo más infame y cutre que se puede ver. Sí, son Devil Dead y La Furia de Satán, las vale. dos las dos pelis que se proyectan en la sesión del domingo 13 de noviembre, ¿vale? Bien bueno. En fin, pues con eso os hemos hecho un adelanto. Si todo va bien, estaremos también por el festival acreditados y os iremos comentando exacto. Ya sobre la marcha en noviembre lo que vamos viendo allá. Muy bien, y de hecho, más adelante supongo sí, que también... También tuvieron a bien en darnos unas invitaciones para la sesión inaugural. Sí. Que dije ya que es el viernes 11 para sí, esta madriguera, la madriguera. La película La Madriguera. Entonces tenemos cuatro que ya veremos cómo lo hacemos. Posiblemente, ya lo aviso ahora, las vamos a dar o sortear entre los registrados en el libro de visitas. Uh-huh. Entonces ya lo avisaremos por Facebook y Twitter cómo lo haremos y bueno, pues ya determinaremos si lo queremos hacer en sorteo o sin audienceros que sean habituales y que puedan disfrutar de la ocasión claro. de ir al Terror Molins que les pille cerca o la Molins, manera que o de... sí, porque claro, si vives en Galicia y luego no te vas a acercar, también es una pena que se desperdicien las exacto. invitaciones. Uh-huh. Entonces, bueno, pues anunciaremos cómo sortearemos esas invitaciones o daremos esas invitaciones. Muy bien. Tenemos una pequeña agenda en Sabadell también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, porque tenemos otra vuelta al cole con las proyecciones del blog Cine Domingo. Volvemos a tener para este próximo, a pesar de que el blog se llama Cine Domingo, las proyecciones son en sábado, ¿vale? Es la ironía de la semana. El sábado 24 de septiembre, a partir de las 8, Cine Domingo presenta una doble sesión con la temática Vuelta al Instituto, sesión doble de cine de instituto, y se va a proyectar Colegialas Violentas, 2 puntos, destrucción total, más una película sorpresa. Decir que, como en otras ocasiones, el lugar de proyección va a ser el Tutupá, en la calle Caresmar 102 de Sabadell, a partir de las 8 de la tarde, recuerdo, el sábado próximo, y que la entrada, como en otras ocasiones también, pues es gratuita. ¿Vale? Y con esto ya no tengo más agenda, Jordi. Se nos vienen los festivales gordos, pero de eso ya, ya van a ir viniendo ellos. Sí, ya. Van a ir viniendo. Van a ir viniendo sin que nos demos cuenta. Nos vamos a ir con otro estreno que has visto, el del señor Antoine Foucault. Hombre. Y que ha venido con esta nueva versión de Los Siete Magníficos. ¿Nueva versión o...? Sí, bueno, o, sí. En principio es lo sí, que dicen que es, Es una nueva versión, es otra una película muy diferente a la original. Yo reconozco que no he podido evitar la tentación de volver a revisar la original del año 60. ¿La de John Sturges? Sí, señor, me la vi anoche. Entonces, como tengo las dos muy, muy, muy, muy cerca, la verdad es que me parecen súper diferentes, tío. Y no quiero hacer una comparativa, ¿eh? Porque no vas a hacer un versus. Porque han pasado muchos años y creo que las películas son muy diferentes también. Si quieres, comentamos un poco por encima a modo de versus, pero no era mi intención, porque ya sabes que mi intención era luego subir al ring. ¿Sabes qué pasa? Que claro, estamos hablando en la del año 60. Claro. Y el reparto son Yul Brynner, Steve McQueen, sí. Charles Bronson, Eli Wallach, James Coburn, Horst Buschel, Robert Vaughn, que por cierto, Robert Vaughn fue el único que repitió en Los Siete Magníficos del Espacio. Ajá. Y recordemos que Sturges no hacía más que hacer una adaptación de Los Siete Samuráis de Kurosawa. O sea, exacto. Que, en fin, yo no quiero que hagas comparaciones, pero si quieres, sí puedes hacer una pequeña reseña de las dos, en el sentido de que destacas de cada uno, tanto sí. A nivel de reparto como a nivel de historia. Bueno, nos vamos primero, si te parece, por la, ¿actual? Por la actual. Venga. Y luego volvemos al pasado, ¿vale? Muy porque, bien. Porque realmente siempre nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen remakes? ¿Tiene sentido hacer remakes? ¿No tiene sentido? Han pasado 3 años de la peli original. Bueno, te están pasando. Vale. No, pero estoy un poco ahí como... 56 como reflexionando. Claro, de esta han pasado 56. Yo creo que este remake está más justificado que otros. Eso lo primero. Y lo segundo, es un remake que, independientemente que conozcas la película original o no, lo vas a disfrutar. Yo conozco desde pequeño la película original y ya os he comentado que distan bastante, a pesar de que tienen, digamos, una idea, digamos, de guión original, que no deja de ser la historia de Kurosawa de Los Siete Samuráis, pero que aquí se ve implementada por muchas razones en este Siete Magníficos 2016 de Antoine Foucault. Lo primero, porque tenemos un guión firmado a 4 manos por... Primero, Nick Pizzolatto, ¿vale? El señor de True Detective. Sí, señor. De la primera temporada. De la primera temporada de True Detective. Hay que puntualizar, sí, señor, Jordi. Y por otro lado tenemos al Richard Wenk, que igual no suena tanto, pero que es un guionista de pelis de acción, ¿vale? Expendables 2, la nueva de Jack Reacher, la segunda, The Mechanic... En fin, que en el guión tenemos pues a las ideas, digamos... originales y digamos un poco fuera de lo normal que aporta Pizzolatto, y luego tenemos también a un artesano de la acción bien enhebrada. Entonces, juntando esto con un director solvente, como ha demostrado hasta ahora y que lo sigue demostrando, que es Antoine Foucault, pues tenemos una peliculota buena. Y luego también, si ya nos miramos el reparto, que ahora hablaremos también, que el reparto de este, o sea, el de la original... Tela, pero este no está nada mal, ¿vale? Y sobre todo no está nada mal en el de la peli de Foucault, no más allá por tener grandes nombres estelares, sino grandes nombres que cumplen, a pesar de no ser muy grandes, ¿vale? Pero vamos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en Los Siete Magníficos, al menos en la de Foucault? Tenemos un pueblo, Rose Creek, que tiene desafortunadamente una mina de oro... y que un empresario sin escrúpulos quiere, evidentemente, pues conseguir a muy bajo precio, a precio casi gangsteril, todas las tierras del pueblo para poder explotar las vetas de oro que hay bajo el suelo de este pequeño pueblo del oeste. Entonces, después de unos momentos iniciales en los que este empresario pone las cartas bien claras a todos los habitantes del pueblo, tiene comprado al sheriff, tiene un montón de mercenarios, es dueño prácticamente de todas las fuerzas vivas del pueblo, menos de los campesinos, podríamos decir, ¿no? Entonces les da un ultimátum: o venden o se van, porque él tiene más fuerza que ellos y por sus aunque esté mal dicho, santos cojones, se va a quedar con el pueblo porque tiene mucho oro debajo. Y punto. Y así de crudo. Y no hay nada más que discutir. Entonces, claro, pues hay una pequeña parte de los habitantes de Rose Creek que dice que esto no puede ser y que se va a buscar la vida para intentar darle la vuelta a esta situación, ¿vale? ¿Y qué se les ocurre a algunos o algunas? Pues intentar, digamos, contrarrestar esto por la fuerza. Es decir, conseguir a un grupo de también mercenarios, pistoleros, gunmen, como lo queréis llamar, que hagan frente al empresario sin escrúpulos que se quiere quedar con la mina. Este es el planteamiento así de simple de los magníficos 7 de Fuca, con la peli original decir que lo que se diferencia un poco es que aquí, digamos, Fuca siempre a cualquier cosa del guión le da mucho más trasfondo, está mucho más trabajado, tiene más justificación que en la película original, ¿vale? La película original es un pueblo situado en México en el que simplemente unos bandoleros se les llevan las gallinas y la cosecha. Aquí, digamos, Fuca ha ampliado a realmente una razón de peso, el oro, el vil metal, para corromper todo lo que tiene alrededor de sí el propio oro, ¿no? Entre ellos, pues, parte de gente del pueblo y la gente que viene a por él mismo. Decir que el estilo de la nueva película, la nueva versión de Fuca, está más cerca de Peckinpah, por ejemplo, de Grupo Salvaje, y volvemos a nombrarla una semana más, porque será, que de la propia Siete Magníficos original, ¿vale? O sea, aquí esa crudeza, digamos, innata que tiene, que tenía en las historias de Peckinpah, aquí está desde el principio. Si vemos la peli original, la del 60, es mucho más, a ver, es el año 60 también, hay que entender cada uno en su situación, es mucho más naif, es mucho más buenista. Aquí, desde el minuto uno, en la de Fuca, va a fuego, el malo es muy malo y además lo demuestra en cada momento. Es que ahora dices esto y yo me pongo a jugar. Sí. ¿Y qué hubiera hecho Peckinpah con los Siete Magníficos? Pues quizás algo parecido a lo que se hubiera copiado después Fuca, Tarantino y no sé cuántos más después. Pero bueno, podría haber sido también un cambio de historia muy, muy, muy interesante. Decir que la versión de Fuca, pues es, y lo digo así en plan rápido, la historia es ágil, tiene ritmo, tiene puntitos cafres, la ambientación es excelente a nivel de western. Tenemos buenas escenas de acción y de tiroteos en general. Cuenta con una galería de outsiders como protagonistas que son todos y cada uno individualmente bastante carismáticos. Luego hablaremos de los nombres de los actores, pero en el grupo de los 7 elegidos para defender Rose Creek están un cazarrecompensas negro, un jugador con mano para la dinamita, que tiene tan buenas manos para jugar a las cartas como no para... No lo estoy imaginando, ¿eh? Sí. Luego tenemos un francotirador cajún ex-confederado, que es el personaje de Ethan Hawke, ¿vale? Tenemos un asiático letal lanzando puñales. Byu Jung-hoon Lee, ¿no? Sí, tenemos un actor coreano que además es el de Ice Out the Devil, ¿vale? Tenemos un trampero que tiene también unos métodos bélicos un poco especiales, ya que se está un poco asilvestrado y conoce más técnicas de combate indígenas que blancas, que es el personaje que interpreta... ¿Quién? No sé. Vincent D'Onofrio, ¿vale? Ya lo estamos diciendo todo un poco por el pack, ¿vale? Y después, para acabar, tenemos dos más. Tenemos un forajido mexicano que no tiene nada que perder en la vida más que su propia vida y que por un puñado de monedas pues se mete a esta aventura, que es el nombre latino que hay en el reparto, que luego lo diré, que no me acuerdo de memoria. Y luego también, para cerrar los 7, tenemos un guerrero comanche. ¿Vale? Ahí es nada. Decir que los 7 en cuestión, y ya los digo, algunos los hemos adivinado por el camino, Jordi, pero son... por este orden creo que están ordenados tal cual los he dicho en sus personajes: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Lee Byung-hun. Bueno, ¿vale? Yo lo tengo al revés, ¿sí? Sí. Decir que también pues tenemos a Manuel García Rulfo, que es el mexicano del grupo y que ha salido, digamos, rebotado de la versión televisiva de Abierto hasta el amanecer, que es una de las primeras cosas yankees que ha hecho este actor mexicano, que es actor mexicano en origen. Y luego tenemos al, como indígena, como guerrero comanche, al Martin Sensmeyer, que es un actor nativo norteamericano, creo que de origen de Alaska, y que además, curiosamente, aparecerá también en la serie Westworld haciendo de indígena americano. ¿Por qué nombró Westworld? Pues porque Almas de Metal. Almas de Metal, porque es una película, aparte de serie ahora, que en origen fue coprotagonizada por Yul Brynner. Y Yul Brynner era uno de los siete magníficos. Yul Brynner era uno de los siete magníficos, pero Yul Brynner en Westworld hacía un poco la versión máquina de su personaje en Los Siete Magníficos, porque era, recordemos, un parque temático de diversión y entretenimiento, al menos en parte centrado en el salvaje oeste. Uh-huh. ¿Vale? Hecha esta puntualización sobre Los Siete Magníficos de Fuca, decir que, aparte, también tenemos que destacar a dos actores, actrices más en el reparto de esta versión 2016, que es a la actriz Halle Bennett y al chungo de la función, que no he dicho todavía su nombre, el señor Peter Sarsgaard, que hace un malo así muy sobrio, muy, muy cara hijo puta, que no es muy expresivo, pero que suda de las preocupaciones que tiene, que no sé, me refiero que es un tío que seco y malo a la vez que seco, o sea, me refiero que no es un villano, un malo grandilocuente de estos operísticos, sino que es muy contenido, lo cual le da pues una mala baba especial que resulta interesante en la película. Decir que, y evidentemente pues viendo el reparto, viendo los personajes, lo que Fuca ha querido hacer un poco en esta versión también de Los Siete Magníficos es poner los puntos sobre las íes en la variabilidad y diversidad étnica del lejano oeste, que quizás en las películas más antiguas también, pues por estar hechas en otras épocas y en una industria cinematográfica en la que las minorías o mayorías de otras series étnicas que no fueran las blancas, pues al principio estaban un poco discriminadas y realmente, pues Estados Unidos como nación, como grupo humano, realmente se fundó con gente de un montón de sitios. Y un poco la película de Fuca, digamos, compensa esa ignominia, esa ignorancia previa que tuvieron, pues, por ejemplo, las películas del oeste en su época primigenia o la industria del cine en general, para con actores nativos americanos, asiáticos que vinieron a construir el ferrocarril de la costa oeste, o cualquier otra nacionalidad. Y que luego además explotaron las minas también. Exacto, también los franceses que estuvieron en Luisiana, los cajunes, en fin, me refiero a que eso era un puto batiburrillo, y ese batiburrillo, aparte que queda muy atractivo en pantalla y que genera un grupo muy diverso, muy dinámico en la película, pues yo creo que también tiene un poco su punto de reivindicación, ¿no? Que yo no lo veo mal tampoco, y más viniendo de un país como ese. Si dijeras que es un país solo de blancos, pues vale, pero es que si no estamos un poco faltando a la verdad histórica, ¿no? Y también quería comentar de Los Siete Magníficos de Fuca que en algunos momentos la película, más que un western, parece una película bélica. O sea, ya sabéis el argumento, ya sabéis que va a haber una confrontación desigual entre los mercenarios, los pistoleros del empresario minero y los mercenarios que han conseguido reclutar los del pueblo. Pues bien, o sea, ese enfrentamiento final es bastante largo, o sea, te puedes explayar ahí disfrutando de cómo se desarrolla este clash, este enfrentamiento. Además, es un enfrentamiento en el que se plantea como un poco un asedio a un pueblo. La gente, o sea, el ejército de mercenarios viene de fuera, los del pueblo con los siete están ahí dentro, digamos, preparándolo todo para recibirlos. Y ambos bandos van a tener en varias ocasiones varios ases sobre la manga a nivel bélico para intentar sorprender al contrario. Y eso va a dar también unas escenas de acción bastante bien rodadas, bastante espectaculares y que yo creo que la gente va a disfrutar bastante. A mí me ha llenado bastante como película de entretenimiento. Reconozco que es muy respetuosa, a pesar de ser diferente, con el original y con los westerns clásicos. No se pegan ninguna flipada que no esté justificada a nivel técnico, tecnológico, de ambientación, a pesar de que sea tan diversa y tan variada. Y luego que tenemos unos personajes principales y secundarios que, sobre todo en comparación con la peli original de Los Siete Magníficos, que tienen más profundidad, tienen más líneas de guión, tienen como un currículum que conocemos. En la peli original son unos cuantos que se juntan, que pasaban por allí un poco, algunos se conocen, otros no, pero aquí tenemos, digamos, y nos van contando un trasfondo y una, digamos, una coartada argumental para cada uno de los personajes principales, y eso la hace pues más grande, si cabe, esta versión 2016 de Los Siete Magníficos. Como curiosidad, que creo que no lo he dicho al principio, decir que el score de Los Siete Magníficos de Fuca iba a estar compuesto por el señor James Horner, pero falleció antes de acabarlo. Él había empezado a tocar las teclas, a componer cosas para la película antes de su muerte, pero dejó el trabajo sin finalizar y acabó siendo finalizado por su colega Simon Frangain, y entonces el score de Los Siete de Fuca pues está firmado por los dos, por Horner y por Frangain. También decir, y hablando un poco de la versión original y de ese plantel gigante que tiene también, que Los Siete Magníficos originales del año 60 dieron origen a una tetralogía. No sé si os acordáis de esto, porque después de Los Siete Magníficos a secas vinieron Return of the Seven en el año 66, Guns of the Magnificent Seven en el 69, y aún estiraron más hasta el año 72 con The Magnificent Seven Ride. Eso sí, los resultados ya no os puedo decir porque ya a mí no me ha dado tiempo a meterme en tanto, y yo no recuerdo haber visto alguna de las secuelas, al menos conscientemente. Decir que como comparativa, pues el remake está más que justificado, mucho más justificado que muchos remakes que se hacen, no solo por la distancia en años, sino también por el enriquecimiento y por la variación que se ha hecho en el enfoque de la historia, porque la original, repito, es una época en la que el western, digamos, cualquier western hacía su taquilla, me refiero que era un estilo popular, al alza, y en el que, digamos, igual no había que esforzarse en exceso para que tener unos réditos en taquilla, y aquí el Fuca, en el año 2016, pues la situación del western es completamente diferente, digamos, aunque está teniendo un pequeño resurgimiento, no deja de ser un poco marginal como género, y el tipo y sus guionistas se han esforzado en dotarle, pues quizás, de todas esas cosas que le faltaron a la original en su momento, ¿no? Que tenemos un buen reparto, tenemos unas buenas actuaciones, pero quizás falta un poco de chicha en el guión, un poco de trasfondo en los personajes, y que a veces también, hay que reconocerlo, pues en la original a veces los personajes toman algunas decisiones que son un poco complicadas de entender también, bajo mi punto de vista, y después de haberla visionado recientemente. ¿Vale? Bueno, pues hecho este análisis, yo voy a ir con dos apócrifas. Venga. Una más conocida y otra menos, pero bueno, esto no sería sin audiencia si no sacáramos eso, para que la gente revise, indague y voy a empezar en orden inverso. Vamos. Voy a empezar por la más moderna, quizá la más conocida, que es esa apócrifa de Los Siete Magníficos del Espacio, del año 80, dirigió Jimmy T. Murakami, y donde teníamos viejas glorias en el reparto. Una de ellas con Robert Vaughn, como he dicho antes, pero teníamos por ahí al señor John Saxon, al señor George Peppard, a Richard Thomas. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Pues lo mismo. Esta vez, Los Siete Magníficos, pues va a ser un grupo que se reúne para salvar la galaxia. Muchas pretensiones no tenía. Yo no la he revisado, debo advertir, pero yo de niño o de joven me lo pasé pipa con Los Siete Magníficos del Espacio. ¿Dónde se juntan, en una cantina galáctica o qué? O algo así, o... Bueno, no, sencillamente hay unos invasores y entonces, bueno, pues los que están siendo atacados reclutan un ejército de mercenarios. Vale. Y entonces, bueno, pues sí, bueno, es el mismo planteamiento, tal cual. Además, con las connotaciones de que un mercenario nunca va a arriesgar su vida, pero luego se hace grupo y, bueno, ya. Todas esas cosas. Y la otra película que quiero hablar de ella es un apócrifo que es de culto y que se ha de relacionar, aunque parezca por el título, que los siete magníficos son los malos. Pero sí y no. Ya. Estoy hablando de Kung Fu contra los siete vampiros de oro. Toma ya. Película del año 74, en las horas bajas de la Hammer. Uh-huh. Que la Hammer, que recordemos que es británica, se va a hacer una coproducción con China para aprovechar el éxito de las películas de Bruce Lee. Exacto. Y entonces, en esta odisea, logra enrolar al señor Peter Cushing, que no al señor Christopher Lee, yeah. Y con Roy Ward Baker a la dirección, lo que hace es Drácula es llamado a China por un secuaz, un Renfield de turno, uh-huh, de los llamados siete vampiros de oro, unos vampiros chinos. Y entonces, bueno, pues Drácula se va a China a devolverles la vida a estos vampiros. Entonces estos vampiros periódicamente asolan una población para beberse la sangre de la gente del pueblo, sí. Y seguir viviendo y preservar su vida, su inmortalidad, ¿no? Entonces resulta que mientras, pues, como no, Peter Cushing, haciendo de profesor Van Helsing, está dando una conferencia en una universidad hablando de vampiros, nadie le cree, excepto un interesadísimo chino que está entre el público. ¿Por qué? Porque es originario de la región donde los vampiros asolan a la población. Ajá. Y además entonces, en China, como hay tantos pueblos... Entonces le convence para viajar a China. ¿Y qué pasa? Pues que este joven chino tiene varios hermanos, ahora no recuerdo si seis, con él siete, todos expertos en artes marciales, cada uno en una diferente. Qué bueno. Bueno, o sea, te puedes imaginar en el año 74, yo la película supongo que la vi en algún cine en un programa doble de estos, sí. Yo flipaba en colores. O sea, que yo era mezclar el cine de vampiros, mi cine favorito de terror, con el cine de artes marciales, cada uno dominaba una disciplina diferente de las artes marciales. Bueno, o sea, un despiporre. Yo creo que se puede encontrar por Allende los mares. Yo es que este título lo llevo persiguiendo un tiempecillo. Esta, si nos escucha aquí Nacho Cerdá, si pudiera conseguir los siete vampiros de oro para Fenómena, yo creo que esto sí que sería un Beer and Pizza Night, pero con todas las letras. O Wine and Pizza, ¿no? Podría sí. ser también. Además, hoy que no nos ha dado tiempo de repasar lo de Fenómena, que sí que voy a decir muy rápido, rapidísimo. Venga, que mañana hay programa doble Richard Matheson con El Increíble Hombre Menguante y La Leyenda de la Mansión del Infierno. Esto había no nos podíamos callar. Sí, señor. Y que el sábado dan la película falso documental This is Spinal Tap de Rob Reiner. Yo dije que lo tendría que decir y lo digo. Está aunque hecho. No pueda hablar de otras películas. Dan Scarface, Puente del Río Kwai, Toro Salvaje. O sea, mirad la programación de esta semana porque hay verdaderas joyitas. Están pletóricos. Y vale la pena. Pues bueno, pues eso. En la segunda apócrifa, los siete Kung Fu y los siete vampiros de oro. Y bueno, yo creo que la podéis gozar. Tenemos 7x4, 28 ya, tío. Sé que querías hacer un doblete Fuca, pero sí. Es que a mí me gustaría hablar de Canal. Hombre, pero que da tiempo, que yo el doblete Fuca me va a costar 5 minutos. ¿Seguro? Sí, porque es pues una peli secundaria. Pues explícanos qué hace el señor Gyllenhaal haciendo de boxeador. Pues supongo que ganar enteros como actor y variar en registro, que es lo que me ha parecido a mí. Vamos a ver, ¿qué pasa con Antoine Fuca? Pues que él es un director que, para mi gusto, pues es un tío que es bastante cumplidor a nivel, digamos, de un criterio de calidad, digamos, sigue una línea bastante estándar, pero no sabemos por qué algunas de sus películas se quedan en el tintero de las distribuidoras y no llegan a España, ¿vale? Ya pasó en su momento con Brooklyn Finest, que es una de las mejores, yo, a ver, no me atrevo a decir 100% que es la mejor película de Antoine Fuca, pero sí que es una de las mejores, Los Amos de Brooklyn, del año 2009, si mal no recuerdo. Una peli muy bestia, donde vais a ver a un Richard Gere que no habéis visto nunca en ninguna otra película. Y esta película no se distribuyó en España. ¿Pero qué ocurre? Que el año pasado, Antoine Fuca saca Southpaw, 2015, y todavía estamos esperando. Yo es que me la bajé hace tiempo, digo, va, la traerán en 6 meses. Y cuando vi que pasaban 6 meses y que no había aparecido, pues ya un poco la cardé y tal, y me la he visto, ¿no? ¿Y qué tenemos en Southpaw? Pues digamos que tenemos un registro un poco inhabitual en Fuga, ¿no? Porque tenemos un drama inscrito dentro del mundo del boxeo. Nos cuenta la caída en desgracia de un popular boxeador que se llama Billy Hope, que está interpretado por el Kyle Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, que yo le cambio el nombre siempre, y que lo pierde todo tras haber estado en la cima del negocio, ¿vale? Y haber sido pues campeón del mundo en la categoría del peso ligero, ¿vale? Y luego, pues este Billy Hope, después de haber llegado al fondo de los fondos, decide volver hacia arriba, tratar de reclamar lo que una vez fue suyo e intentará conseguir la ayuda de un sensei muy especial, de un señor llamado Titus Tick Wills, que está interpretado por el gran Forrest Whitaker, ¿vale? Tenemos Gyllenhaal y Whitaker como los dos nombres potentes del reparto de Southpaw. La peli, decir que para ser de Fuca es una peli muy contenida. De hecho, yo estuve esperando que en los momentos más tensos y dramáticos de la historia el rumbo virase hacia la violencia y el desenfreno, como pasa en otras ocasiones en las películas, pero no, aquí no ocurre, aquí el rumbo se mantiene firme todo el final y es una peli de boxeo y punto, del principio al fin, ¿vale? Esto que quede claro, independientemente que sea de Antoine Fuqua, ¿vale? La historia en sí misma, pues no es especialmente original, porque ya hemos visto otras historias de boxeadores caídos en desgracia y estas cosas. De hecho, es algo muy habitual en este subgénero de cine deportivo. Pero hay que decir que Southpaw está guapa, está bien rodada. El Gyllenhaal borda su papel. A mí, junto con su papel en Nightcrawler, es de lo mejorcito que le he visto a este tipo. Y luego decir que las escenas de pelea en el ring están muy, pero que muy bien, ya sea la coreografía del combate o ya sea el maquillaje de cómo se van deteriorando los cuerpos y las caras de los boxeadores conforme pasan los rounds. Esto es muy importante porque hay un gran trabajo de maquillaje. Se ponen las caras que, bueno, ya sabes cómo se ponen los boxeadores las caras, ¿no? Pues no hace falta que lo diga. Pues aquí es muy explícito todo esto del tema del maquillaje facial. Y luego, pues al menos para un ojo inexperto en boxeo como el mío, pues ya te digo, o sea, ya sean las rutinas de los entrenamientos, ya sean las tácticas de combate dentro del ring, me parecen que están pues muy bien y muy bien apañadas y rodadas aparte, ¿vale? Decir que en el reparto de Southpaw también tenemos a Raquel McAdams, tenemos a 50 Cent, que aquí hace un papel como de mercader de estrellas del cuadrilátero, que cambia de estrella según conveniencia. Y luego, como curiosidad, decir que la cantante Rita Ora hace un pequeño papel, además que está casi desconocida, porque la Rita Ora es una chica así bastante guapita que hace campañas de publicidad para marcas de ropa y tal, y aquí sale como una yonki que es desfigurada, que está muy potente para la imagen que la gente tiene de ella por ahí, muy original. Y aparte, decir que el score en Southpaw vuelve en el pasado, porque no vuelve porque es del pasado antes que Los Siete Magníficos, pero volvió a estar firmado por el difunto James Horner, que volvió a repetir pues en el principio de esta película. Decir que el proyecto de Southpaw está un poco ligado a la figura de Eminem, indirectamente, porque al principio cuando se empezó a hablar de este proyecto, igual hace 8 o 10 años, Eminem quería el papel de Gyllenhaal, de protagonista, cuando él estaba un poco con esas ansias de seguir la estela de 8 millas y de seguir siendo actor. Como el proyecto se acabó enfriando y pasó de unas productoras a otras, digamos, el Eminem dejó de interesarse en participar como actor. También no sé qué tal hubiera estado, hubiera recibido una buena tunda aquí en esta película, porque Gyllenhaal recibe de lo lindo. Pero donde sí que ha quedado ligado Eminem a este proyecto es en la banda sonora. El score es de James Horner, pero las canciones que aparecen en la peli están publicadas por el sello de Eminem, por Shady Records, y de hecho, pues creo que la peli, o sea, la canción principal, la que sale en los títulos de crédito, es del propio Eminem, y luego salen algunos más temas que pertenecen a artistas de su sello, Shady Records. La peli no es que sea una maravilla, pero es disfrutable, te hace pasar un rato interesante si te interesa mínimamente el boxeo. Y si no te interesa mucho, es posible que también, porque está muy correctamente retratado este mundo y de una forma muy severa y cruda, como debe ser. Y bueno, es quizás una película que aquí no veremos nunca en pantalla grande, o sí, o vete tú a saber, pero que yo, aunque sea para público un poco especializado en el cine de boxeo, yo creo que le va a interesar. ¿Vale? Muy bien. Hecho. Pues si alguien tiene ganas de completar cosas que hemos hablado de señor Antoine Fuqua aquí en Sin Audiencia, el programa donde hablamos de Brooklyn Finesse, de los amos de Brooklyn, es el 443. Ahí tenéis. Gran programa aquel día. Yo al menos así lo recuerdo. Sí, sí. Igual es por la peli. Bueno, pues ahora vamos a pasar, que la semana pasada yo no había hecho los deberes, no pude ver de canal. Bueno. Y no pudimos hablar en profundidad, estaba con nosotros Juan Carlos, pero sí que la voy a disfrutar hoy y voy a hablar de ella hoy porque la he visto. La has sufrido, ¿qué la pasó, has disfrutado. ¿Qué pasó en 2014 con el cine irlandés, con esa Led Asprey y con The Canal? Realmente, Fernando nos ha recomendado las dos películas. Las dos, sí, debo señor. Decir aquí a Fernando que esta vez no nos ha vendido ninguna moto. Y bueno, The Canal. Yo cuando vi la película, lo primero que se me vino a la cabeza, por asociación de ideas, fue una de las últimas buenas películas que nos dejó el señor John Carpenter. Que fue una TV movie. Capítulo 8 de la primera temporada de Masters of Horror. Si os acordáis, esa Cigarette Burns, que aquí se tradujo como El fin del mundo en 35 milímetros. Vale, capitulazo, vale. Para mí, posiblemente lo mejor de las dos seasons del Master of Horror. ¿Por qué? Porque tiene algunos elementos en común. Aquí tenemos al director y guionista Iván Kavanagh, que realmente nos plantea una película que juega muchas bandas. ¿En qué sentido? Pues tiene elementos de melodrama, tiene elementos de gore, tiene elementos de casa de encantada y fantasmas, pero en el fondo es un thriller psicológico. O sea, también podría estar entroncada con La escalera de Jacob. Por ejemplo. O sea, por ejemplo. O sea, hay muchas referencias y muchas cosas. La película es redonda de 10, tampoco, pero es una película modesta que nos da muchas cosas y muy buenas cosas. De hecho, en algunos momentos podría estar emparentada con un Insidious o un Expediente Warrior. Tranquilamente. Expediente Warren. Aquí tengo carne de videoclub que ha hecho los Warriors esta semana. Esa la vamos a sacar nosotros, Expediente Warrior. Pues, pero aquí yo debo decir que el señor Kavanagh es más valiente que en algunos comportamientos del director de Saw, de Expediente Warren y de Insidious. Es que estamos cambiando, estamos cambiando de continente y eso también cuenta. Correcto. ¿Por qué digo esto? Porque sí que la película a veces es efectista, te busca el momento técnicamente adecuado de fotografía, de música y tal, para darte el susto, no nos vamos a engañar, pero no es complaciente. Para nada. No es complaciente en absoluto. Cuando te tiene que joder, te jode. Y cuando te tiene que dar un final amargo, pero como la quina o como la hiel, te lo da. Te lo da. Sí, señor. Posiblemente esto haga que sea mucho menos mainstream que ese terror más comercial que pulula por las salas cinematográficas y las llena. Está claro. Este señor, si no recuerdo mal, tiene 5 películas anteriores, supongo que estrenadas a nivel de Irlanda. Yo voy a ver si consigo alguna, porque la verdad es que el marchamo que me ha dejado esta película pues ha sido lo suficientemente importante como para darle una oportunidad de visionado a alguna de sus otras películas, porque realmente el pozo que me ha dejado ha sido estimable, cuanto menos. Sí, sí, sí. Y esto es difícil. Y esto es difícil hoy en día. O sea, sí. Todo hay que decirlo. Y vemos muchas cosas, pero pozo. ¿Qué pasa con la historia? Vamos a decir brevemente de qué va. Bueno, pues resulta que una familia se muda a una casa. Y el marido es una especie de archivista de material en celuloide y cinematográfico de principios de siglo. Y archivando y mirando este material, descubre que un siglo atrás, en esa casa, hubo un asesinato de un padre que mató a su familia. Porque descubrió que su mujer le estaba siendo infiel o algo así. Una historia de estas. Aquí en esta historia cargamos la mayor parte del peso de todo el film sobre su protagonista, que es Rupert Evans. Sí, señor. que no se recuerde quién es el señor Rupert Evans, aparte de que salió en la película Agora, del señor Amenábar. Toma ya. Es el agente que acompaña a Hellboy en la primera película de Hellboy de Guillermo del Toro. Uh-huh. Acompaña a Ron Perlman. Sí, que es un secundario que sí. Ha hecho sus cositas. Correcto, como secundario ha hecho esto, pero aquí era, bueno, semiprotagonista. Sí, porque era un Rupert Evans bastante más jovencito que como sale aquí. Yeah. Porque a lo mejor eran 8 o 10 años antes. Sí. Pero bueno, para que le pongáis cara. Y carga con el peso dramático y de llevar la historia. Muy bien llevada. El contrapunto, yo creo que más interesante, se lo da un secundario que normalmente ejerce de humorista inglés y aunque aquí aporta algún toque de humor negro, es el inspector de policía que encarna el actor británico Steve Oram, que bueno, salía en un papel muy secundario en Kill List, pero protagonizó en 2012 la película Turistas, que tuvo cierto... Sí. Cierto, bueno, predicamento y fue conocida, ¿no? Sí, estuvo en festivales también. Sí, correcto. Bueno. El resto del reparto está muy correcto, la verdad. Y la historia yo creo que discurre por terrenos muy apetecibles para el amante del cine de terror. Da lo que promete y más. Hay niño, pero el niño está más que correcto también para la edad que tiene. Pues sí, la verdad. O sea, y además acostumbrados a los tipos de niño que nos salen últimamente en las pelis de terror. Y bueno, yo, película muy recomendable, película que tiene sus sustillos, pero que sobre todo logra empatizar al espectador con el protagonista y de alguna manera vivir su espiral de locura e identificarte con lo que le está pasando hasta el punto de darte pesadillas si eres proclive a tenerlas. Es película que te va metiendo en situación poco a poco y te va llevando a su terreno hasta que realmente te cala. Conexión con la realidad. Y cuando estás en un canal es fácil que te cale hasta los huesos. Exacto. Sí, no sé, a partir de aquí, venga, te dejo a ti porque me lo he comido todo. Sí, a ver, yo ya dije unas cuantas de ella la semana pasada. Pero realmente, o sea, mi experiencia con esta película, pues es que al ser combinada con la tormenta que hubo el día del visionado, pues realmente, si ya encima pues la peli tiene lo que tiene con esta cuestión de las obsesiones, ¿no? Que a mí también me caló mucho de cómo el protagonista, que es un tío pues recto, lúcido y un tío supuestamente inteligente con un buen trabajo, cómo se le empiezan a torcer su día a día hasta que acaba todo en un... Bueno, no te voy a decir dónde acaba, pero no sé, es como una especie de camino hacia el infierno, por decirlo de alguna forma, pero con una ambientación y unos hechos y una argumentación en el guión que realmente son muy sencillas, realmente, pero que funcionan. Funcionan y además... que yo creo que en parte todos los participantes en la parte técnica de la película pues tienen su corresponsabilidad, ¿no? Aparte de la buena actuación de los actores, esas iluminaciones que tienen la casa y el lugar de trabajo, esos actores secundarios, la compañera de curro del protagonista. Esas tensiones sexuales no resueltas que se dan en varios momentos. La propia esposa, que él está rayado con su vida fuera de la casa. Luego, ya lo resalté la semana pasada, el brillante diseño de sonido que tiene la peli. Si escuchas la película con auriculares vas a flipar. Todo hace que se junte ahí ese misterio, ese aura de incertidumbre continua de decir, ¿pero está pasando esto o está pasando esto otro? ¿O puede que pase algo que no me he imaginado y luego me lo dirán? Parte final muy bizarra. Bizarra y retorcida. Porque hay una escena final que, bueno, no es la final final, pero está casi al final, que realmente es bizarrismo... entroncando un poquito, si quieres, con el señor Spasijevich y... Sí, ¿no? Y algún artista, Serbian Film, ¿eh? Y algún artista extremo japonés como Miike cuando hacía terror también, de verdad. Como Takashi Miike. Un poco de ese rollo. En ese ámbito, en ese registro. El señor Kavanagh es que nada entre varias aguas y yo creo que se sale correctamente porque te da una variedad de registros que hace que, aunque el guión no sea el colmo de la originalidad, ni mucho menos... No, para nada. Al menos te entretenga y te haga pensar qué va a pasar ahora, por dónde me va a salir. ¿Qué va a pasar y que te haga pensar, decir, qué coño estoy escuchando? ¿Eso es la puerta de mi habitación o es...? O sea, es complicado, ¿eh? Y un apunte más. Sí. A media película, recordad, escena en el coche entre Steve Oram y Rupert Evans, donde hay frase lapidaria de Steve Oram que desmonta absolutamente muchísimas películas de cine diciendo lo que al final es la realidad. Exacto. No sé si te acuerdas de qué frase me refiero. Sí, muy, muy bestia, muy bestia. Y aparte es que tiene esos toques, ¿no? Que dices, hostias, es que además, o sea, no es solo lo que me estás planteando, sino que encima ahora llega el comisario este y te lee la cartilla y te manda para casa con una zurra en el culo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Con maneras. Un buen azote los cinco dedos. Pero marcados. Bueno, a mí me sorprendió en muchos grados y de hecho, o sea, yo la padecí mucho, o sea, hacía tiempo que no padecía una película en el buen sentido, no por el malo, y realmente esto cada vez pasa menos, y por eso, aunque sea, hay que destacarla y hay que pegarle ese pequeño empujoncito, aunque sea antes de estos micros de contrabanda y de sin audiencia. Pues sí, señor. No sé. Yo la recomiendo, Jordi la recomienda, creo que a Juan Carlos también le hizo pasar un rato chungo. Tenemos un final que muchos directores, muchas productoras no se atreverían a rodar. También. Sí, señor. Sí, que señor. No voy a decir nada más del final porque... Que debo decir que a mí me dejó muy mal cuerpo, pero me encantó. Exacto, es que esa es la cuestión. Esa es la cuestión. O sea, cuando hablamos de terror, si no te deja mal cuerpo no es terror, es como si fuera terror, pero no lo es. Que por eso, en algunas películas, el señor Wan adolece de eso. Es el final que deberían tener. Le falta la mala hostia. Y le falta la mala hostia, o ese punto retorcido de decir, venga, va, tío, que es una película, lúcete. Porque no te atreves a lucirte, ¿o qué? Pero bueno, ahí queda. The Canal. Estamos en... Estamos fuera de tiempo, pues nada. Oye, aquí podemos ser dos o podemos ser uno, ya. Pero siempre nos quedamos sin tiempo. Es lo que hay. Hostia, ¿uno ha habido alguna vez aquí, o qué? No, sí, siempre ha habido por lo menos dos. Es que una hora solo hablando. Si bueno, Fernando, en Orígenes, creo que hizo el programa 1-2 de Sin Audiencia, era prácticamente él solo hablando de Chaplin. Le subían el father y era... Sí, sí, Juan Carlos casi no hablaba. Algo de eso hubo. Bueno, pues nos marchamos... Retornando al oeste, si hemos escuchado al principio del programa uno de los temas de los siete magníficos de Fuca, ahora vamos a escuchar el tema por el que es conocida la peli de los siete magníficos del año 1960 del señor Elmer Bernstein y que Fuca ha tenido a bien de poner al menos, que no se usa en el resto del metraje, en el comienzo de los títulos de crédito de su versión 2016. Así que con Elmer Bernstein, con los siete magníficos, nos marchamos hasta la semana que viene. Adiós. ¡Armorujos, motherfuckers!